peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de cierta periodicidad que últimamente es semanal, sorprendentemente, en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros. Conmigo está Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Bonjour, o debería decir... mierda, ¿cómo era en japonés? ¡Hola, Ramón! Anda, que la aficionada a los anime parece pero que total, no sabe japonés. Pero total, se me ha ido totalmente ahora mismo. Bueno, yo soy Ramón desde Salamanca. Y en este episodio, ¿de qué vamos a hablar en perfecto francés, además? Como has podido mostrar aquí. ¡Hola, la! Pues en este episodio tenemos una película a fondo. Esto que solía ser nuestra sección de... ya se me ha olvidado hasta cómo se llamaba. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta, joder. Mi Dorines empieza a ser preocupante. Bueno, y bueno, pues es esta sección, o ayer no es una sección en la que hablamos de una peli a fondo, con spoilers, claro. Y ya llevábamos un racha en la que... te estábamos hablando de películas como muy actuales. Ciencia ficción estadounidense y muy actuales, sí. Pero total, entonces tenemos que mantener nuestro estatus de gente que habla de cosas viejunas. Entonces, sobre todo Ramón, que tiene que tener su ración de Nouvelle Vague casi cada 6 meses, o si no, le da un cataplus. Y entonces en este capítulo vamos a hablar de Hiroshima Mon Amour, la película de 1959, dirigida por Alain Resnais, y cosas. Y a ver, cuéntanos, Ramón, que tú que eres tan así Nouvelle Vague-ero. Tampoco hay que pasarse. Este señor fue ahí pionero total. Bueno, sí, es uno de los grandes nombres de la Nouvelle Vague. Ya sabéis, ese movimiento con Francia que intentaba hacer como una ruptura con el cine anterior, ¿no? Cine más encorsetado por ciertas formas y maneras de hacer cine, que surgió ahí sobre todo alrededor de la revista de Cahiers de Cinéma, con toda esta gente como Truffaut, Godard, Romer y demás. Y aparte de los que surgieron de esa revista, hubo otro grupo, que son los que se llaman el grupo del... ¡los de izquierdas! El banco izquierdoso, que no solamente por su compromiso político se llamaban así, porque realmente todos los de este movimiento tenían realmente, por la época en la que surgieron, unas trascendencias y políticas importantes en su cine, sino que además venían también de otras disciplinas artísticas e integraban esa experiencia y esos conocimientos pues de otras artes en el cine, ¿no? Y en esa gente estaba gente como Jacques Demy, ya sabéis, los paraguas de Cheburgo, o Chris Marker, o Agnès Bardac, gente como esta, o Alain Robbe-Grillet, el director de Trans-Europe Express y de... ¿cómo era? Eden and After, como se llama en francés. Bueno, era gente que... Bueno, sobre todo este último que he comentado, que venía también de la literatura, como la propia guionista de esta película, Marguerite Duras, que era, pues eso, escritora, guionista, luego también directora, con películas como In the Song, que incorporaban toda esta cosa de jugar con las formas, con las narraciones, con un poco transgredir lo máximo posible y jugar con la forma de narrar en el cine, llevándolo un poco al rollo experimental. Y Alain Resnais, pues, fue uno de los que realmente hicieron de catalizador en unos primeros momentos del movimiento de la Nouvelle Vague en general. A finales de los 50, que es cuando realmente se inicia todo esto. Y Hiroshima Mon Amour, además, junta a Alain Resnais con Marguerite Duras, lo junta con Emmanuelle Riva, que es una de las grandes actrices de la historia del cine francés, que, bueno, hasta hace muy poco, ¿no? Con Amour parece que se había un poco olvidado, pero realmente sí que es un nombre muy representativo. Y que presenta aquí cosas muy concretas que luego repetiría en otras películas respecto al tratamiento de la narración no lineal, cómo utiliza los flashbacks, cómo juega con la estructura, cosas como... El tema de la memoria. Sí, sí, son cosas que además que son súper modernas, ¿no? Luego lo ves y reconoces en esta película cosas que ahora otros directores utilizan y la gente dice, ¡guau! ¡Cómo lo flipa! No, a ver, hace 60 años ya se hacía esto, amigos. Claro, De hecho, esta es una de esas películas que cuando la ves, cuando ya tienes toda una cultura audiovisual muy moderna y tal, vista... Hay que tener como mucha perspectiva porque realmente es novedoso todo el muchos de los lenguajes cinematográficos, vamos, narrativos que utiliza aquí en la película y tú los has visto ya tantas veces, dados tanta la vuelta y estás tan curado de espanto con los flashbacks, con la narración no lineal y todo esto que caes, bueno, que es difícil a veces tener esa la perspectiva correcta cuando ves este tipo de películas tan influyentes. Sí, bueno, y aquí además tiene una importancia muy grande en la película por la relación que tiene Francia con la Segunda Guerra Mundial y el tema que tiene la propia película, que tiene un contenido político muy importante, que ya nos puedes hablar un poco de qué va esta película, Io si m'amo l'amour. Pues me alegro que me hagas esta pregunta, Ramón, porque, bueno, pues tenemos a dos jóvenes amantes que están en Hiroshima, que tienen básicamente el transcurso de la película es, pues yo creo que ni 48 horas siquiera, ni dos días están juntos en esta historia, que son dos personas que se conocen en un bar y básicamente es un poco el cómo conectan y sobre todo cómo ella le cuenta a él la historia de su pasado, todo esto intercalado con historias así, bueno, con, perdón, historias no, con imágenes así muy de documental de todo lo ocurrido, bueno, de todas las consecuencias de la bomba de Hiroshima en la ciudad y bueno, pues esto es una historia, bueno, realmente son dos historias de amor en una película porque la historia del pasado de ella también es muy potente en ese aspecto y eso es súper mega resumiendo lo que hay en la película, porque de hecho, bueno, no sé, después de que hiciera Resnais el documental que hizo, bueno, creo que era un corto, sobre los campos de concentración, que no me acuerdo cómo se llamaba. Noche y niebla, Night and Fog, o algo así. Eso. Le dijeron los japos en plan, vente, tráete así la cámara y nos grabas algo sobre la bomba y tal. Y cuando llegó allí, él estaba en plan, bueno, esto lo he leído en por ahí, no sé dónde, la verdad. Él decía en plan, es que yo no me quiero repetir porque soy un autor francés. Entonces empezó a grabar imágenes y todo esto y de repente le vino la cosa esta de hacer la historia de amor y de hablar de estos temas que tanto luego se han repetido en su film como es la memoria y el olvido y tal y contarlo pues un poco en paralelismo el lo que es el la consecuencia, o sea, pues un corazón roto con una ciudad rota por algo tan heavy como una bomba atómica en el fin de una guerra y esto es lo que te cuento sobre Io si m'amo l'amour. Es muy curioso la película por cómo lo dices, cómo combina por un lado ese aspecto tan literario de la historia de los dos amantes, que además es como muy de aspecto psicológico, ¿no? De entender qué hay entre ellos dos en ese contexto tan de recuerdo de lo horrible que ha pasado en la ciudad y al mismo tiempo que te está hablando durante mucho tiempo de eso que ocurrió allí, que es imposible de plasmar o de capturar en la película, ya empezando por esas imágenes del principio, que como dices es como muy en tono documental, pero que realmente con esa narración en off que tiene de ella sobre las imágenes te está dando a entender claramente, sí, yo he visto todo esto, esto es lo que queda del horror que se vio aquí, quedan las películas, queda la representación del horror, pero realmente lo que te marca al principio de la película es la imposibilidad de poder capturar lo que realmente pasó en esa ciudad y cómo a partir de ahí la película deriva en contarte esa historia de amor, que es una historia de amor en un tiempo súper reducido y finito, que luego se expande por lo que has comentado, cómo cuenta el origen de ella o esa primera historia de amor que tiene que ver mucho también con Japón, con la Segunda Guerra Mundial y con otra persona de otra nacionalidad y cómo cruza entre fronteras, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se va expandiendo al mismo tiempo que es una historia muy concreta y concisa durante todo el metraje. Sí, pero realmente, y mira que me parece una forma de acercarse a lo que quiere contar muy ambiciosa, pero lo hace muy bien, lo hace muy bien esta asociación de todo el dolor que tiene ella con lo que le pasó en el pasado, que bueno, no lo he contado en la sinopsis, pero básicamente, como esto es con spoilers, lo cuento para que se entienda qué pasa. Ella lo que cuenta en el flashback es que cuando era joven tuvo un... durante la guerra tuvo un affair con un alemán. Obviamente en Francia no estaba demasiado bien visto que una señorita, además todavía casadera, se acostase con un tipo y encima con un alemán. Entonces, pues cuando se enteraron, ya no solo es que la repudiasen, es que la metieron en un sótano, la cortaron el pelo, que por cierto me gustan mucho las analogías que hace, sobre todo analogías de, o sea, como superposiciones de imágenes y tal, con el pelo de ella y el pelo caído a ronchones de la gente por la radiación en Hiroshima, la cortan el pelo, la dejan ahí en el sótano casi para morirse y la pobre mujer se vuelve bastante tarumba y obviamente pues eso ya no es solo el dolor de la pérdida de que por cierto su novio este alemán le matan, ya no es la pérdida del novio y de ese primer amor tan intenso, sino todo el rechazo y el maltrato posterior y tal. Y que yo no estaba diciendo yo a propósito de esto, así que lo coge muy bien con algo que puede parecer como tan, no quiero decir sencillo, pero como que las historias de amor pues tienen ahí su factor, pues bueno, pues es un romance y tal, y cómo lo aprovecha para hablar de la guerra y para hablarte de Hiroshima y para sobre todo hacerte este paralelismo que a mí me gusta mucho y creo que funciona muy bien con el tema de las ciudades y con el tema de cómo tú tienes esta ciudad que te ha visto crecer, que te ha visto, y la ciudad como uno mismo, como tu propia identidad, tú eres tú y tu ciudad es tu ciudad y la quieres, te ha visto crecer, tienes recuerdos bonitos y a la vez es el lugar en el que ocurre todo ese dolor y toda esa muerte y todo ese fracaso y todo ese rechazo y todo ese, bueno, pues lo digo un poco palabras alternas pensando en la guerra y pensando en el amor, pero que funciona muy bien cómo Resnais, bueno, y está dura con el guión, todos esos paralelismos entre una cosa y otra que fácilmente se le podía haber ido de las manos o es un tema tan realmente tan turbio, o sea, no turbio, tan chungo y tan, pues bueno, horripilante lo de la bomba atómica, que quizá compararlo con el tema de la historia de amor podía haber quedado... mal, ¿no? Podía haber provocado rechazo, en plan, ¿qué me estás hablando aquí? Historias de amor y comparando el dolor de la pérdida del primer amor con que caiga una bomba atómica en una ciudad y tenga consecuencias durante muchas generaciones, pero como que consigue llevarlo a buen puerto. No sé cómo, con mucha poesía visual, pero lo consigue. Sí, pero claro, porque al final está relacionando el rollo de la mortalidad, ¿no? Que aparece en las tres historias en las que se podría diferenciar. Y cómo todo acaba y cómo en realidad las personas consiguen salir adelante aguantando el recuerdo y luego olvidando lo que ha ocurrido y sobre todo no imposible de seguir sintiendo el dolor original de lo que nos ha sucedido, que al final es lo que está planeando durante toda la película sobre los dos personajes en la historia de amor, que saben que tiene un final. Y historia de amor, es que es muy raro llamarlo historia de amor, bueno, romance que tienen ellos dos, que sabes que tiene como una fecha de caducidad, que saben que van a sufrir, sigan juntos unos días más o no, porque ellos tienen cada uno sus vidas en su país y aún y todo, obviamente por lo que dicen, saben los dos que valen la pena y al mismo tiempo saben que van a sufrir y al mismo tiempo ya están sufriendo por ese final que todavía no ha ocurrido. Y efectivamente, ¿no? Hace esa forma de rememorar el asesinato del soldado con la tragedia de Hiroshima, con ese sentido del dolor que van a sufrir ellos dos. Además, me hace una cosa muy curiosa hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero, la estructura que tiene con esos micro flashbacks que introduce para evocar recuerdos, que es algo muy particular que ahora están muy, muy hartos de verlos utilizar, pero que en esta película pues es bastante novedoso. Y luego la propia estructura de todo el flashback, en el que va contando poco a poco lo que le va sucediendo con esa historia de amor de su juventud, que si te das cuenta, la primera vez que la cuenta se salta el momento de la muerte de él. Está contándolo y de repente aparece un plano del soldado tirado en el suelo moribundo, pero salta lo siguiente que pasa después, cuando le cortan el pelo, cuando se vuelve loca y tal, y luego vuelve sobre eso cuando ya profundiza, y en el final de la película, en el momento de mayor profundidad emocional, ¿no?, intensidad, ya se regodea y te cuenta exactamente todos los detalles, las horas que estuvo allí enfriándose el cadáver. O sea, hay juega muy bien con cómo funciona el pensamiento humano, ¿no? De muchas veces, cómo somos capaces de recordar con gran detalle muchas cosas, y otras veces cómo deliberadamente saltamos por recuerdos para evitar el dolor. Y me parece muy interesante. Sí, de hecho, además, esa, la forma en la que tiene de estructurar la información en este caso, encaja muy bien con, pues bueno, pues con toda esta relato sobre olvidar y sobre la memoria, bueno, histórica, o la memoria de uno mismo que tiene la historia, porque de hecho hay un momento que ella dice algo así, en plan de por qué negar la necesidad obvia de la memoria, y es que ella, ¿cuántas veces puede repetir en el final te he olvidado, te estoy olvidando? Y es porque, bueno, pues al final el relato de ella, que la forma, o sea, la vez que lo cuenta, te das cuenta de que está siendo hasta terapéutico para ella deshacerse un poco, sacar las memorias estas, los recuerdos estos de su mente. Pero esto, lo que tú has dicho, ¿no? El cómo nos regodeamos en el pasado y lo difícil que es olvidar, y cómo a veces queremos obviarlo y luego otras veces nos viene dando la hostia. Y cuando hablamos de algo tan heavy como el tema de la bomba, pues no sé, como que todo encaja muy bien. Bien. Pero a mí la verdad es que me flipa cómo juega con todas las, pues sí, con todo este tipo de narrativa de contrapunto, que es lo que decimos, que estamos súper acostumbrados a verlo ahora en las películas y que para nosotros sea hasta natural, como que ya no, ni siquiera te choca que una película tenga flashbacks, que una persona tenga un flash porque le ha recordado algo a alguien, o que haya voz en off, ya solo la voz en off, que hay bastante en esta película, la voz en off. Ese tipo ya de recursos narrativos no nos sorprenden ni nos llaman la atención en absoluto, a no ser que estén muy subrayados por lo que sea. Pero claro, este tipo de narrativa que alterna pues los planos narrativos distintos, ya no solo en el espacio, sino en el tiempo, cómo combina el monólogo interior de ella con la conversación entre ellos, con las imágenes de Hiroshima, cómo mezcla el pasado y el futuro. A mí me encanta, yo creo que mi momento, mi escena, bueno, más bien mi fragmento favorito de la película es toda la parte en la que ellos están en el restaurante este con vistas al río, que ya le está contando todo el flashback, y además me gusta porque está ella, la iluminación, está ella pues obviamente con el focazo, él está como muy en la sombra, solo le ofrece cerveza todo el rato. Es como, chica, esto es muy fuerte, tenemos que beber. Es un poco Cersei, more wine. Sí. Y cómo, sí, en este momento en el que incluso ella, que está pasando por este trago de contar algo que no le ha contado a nadie y de deshacerse de todo ese dolor de alguna forma, cómo va transformando su relato en pasado, en presente, y empieza a tratarle a él directamente como si estuviese hablando con su amor perdido, y cómo, pues eso, estas dos líneas temporales se van intercalando todo el tiempo durante, ya no solo en ese fragmento, sino durante toda la película. Y es eso, es un poco con lo que decía al principio, que a veces es complicado poner en perspectiva las cosas, pero ves este tipo de película, que por otro lado no podría existir en ningún otro momento que en aquel, probablemente, Y dices, joder, quiero decir que ver de repente este cine en tan influyente en la narrativa que vemos ahora, sobre todo en la narrativa de los 2000, que es una que a partir, bueno, sobre todo a partir de alguna gente como Nolan y tal, o bueno, sobre todo a partir de Memento y de Sexto Sentido, que como que trastocaron un poco el tema de vamos a darle la vuelta a todas las cosas, y tal, que dices, madre mía, si es que ya estaban los franceses en los 50 haciendo estas cosas. Sí, bueno, además Alain Resnais, en otras películas que he visto suyas, bueno, el año pasado en Marienbad juega muchísimo con el tema de la memoria y con una narración fragmentada que está además muy encapsulada y como que tiene sus propias reglas incluso. Y otra película que se llamaba Je t'aime, que es de un viaje del tiempo y que se producen saltos entre distintas situaciones de la vida de una persona y de una historia de amor, que me recuerda mucho más a esta película, aunque luego en el discurso que hay detrás no, pero cómo juega con ese tipo de formas ya es algo muy recurrente en su filmografía. Y me parece además cómo hace incluso pequeños momentos de montajes con la voz en off y además con la música, que a mí me recuerda mucho a lo que hace Malick hoy en día, fíjate lo que te digo, cuando está caminando ella por las calles que le ha dejado al otro atrás y está esperando que la persiga, ¿no? Y empieza a reflexionar, hay un momento en el que está jugando mucho con un contrapicado y planos de las calles y la música y sus reflexiones y dices, esto es muy Malick, esto son las películas del árbol de la vida para adelante de Malick totalmente. Bueno, a mí la música, tengo que decir que había momentos que me sacaba mogollón, pero bueno, minucias. Hay otras cosas que yo lo estaba viendo hay dos cosas que me pasaban con esta película. Una, que me pasa probablemente con todo este tipo de cine, con cual factor, aunque tenga el mínimo factor romántico. El cine clásico, es que madre mía, qué intensos son los dos, joder. Sí, está... pero me reconocerás que tienen como una habilidad especial los franceses para hablar de sentimientos. O sea, quiero decir, es cierto que son muy intensos, pero como el nivel de la película, el nivel de discurso, es como muy elevado y muy lírico, y muy, nunca cae en lo cursi, está ahí en ese borde de esto es súper intenso, te estoy abriendo mi corazón, no me quiero ir, es imposible no venir, ¿sabes? O sea, ese tipo de frases que sueltan... No cae en lo cursi, porque ellos son demasiado glamurosos. Exacto. Como para ello, pero sí que son intensos, nivel un poco risible a veces, que es como, menos, yo creo que en el único momento en el que yo no estaba pensando, o sea, en el que no pensaba, madre mía, qué intensos, es en el momento en el que le está contando un flashback, porque ella, para precisamente lo que está pasando, está bastante como comedida, pues bueno, pues un poco también por el momento, porque lo está como procesando todo y contando todo, pero... cuando él se ríe, es como, a ver, villano de 007, por favor, no, te relajas. Pero eso es para perpetuar ese cliché de que los japoneses son poco expresivos, sí. ¿Sabes? Bueno, hablando de clichés japoneses, la señora mayor que está esperando al auto, o sea, que está al lado cuando están en la estación, es, ¿no puede ser más manga esa señora? Bueno, en fin. Sí, sí, además no, le pregunta, ¿qué te pasa? Sí, y esta ¿qué la pasa? ¿Qué la pasa? No, y la otra cosa que me hace un poco de gracia de la película es que así un poco por hacer un KitKat de todas estas, ay, es que se nos llena la boca hablando de poesía visual, me hace muchísima gracia el personaje de él, que es completamente accesorio en esta historia, porque se ve claramente porque él siempre está llegando, no saber de dónde ni por qué, y se ha ido, pero está llegando de sitios. A lo mejor están juntos, ella se aleja, camina por la ciudad, camina por Hiroshima, dormido, de madrugada, acaban de estar juntos hace una hora, pero de repente se encuentran otra vez, llega él, dice, ¿pero dónde llega? Si habían estado juntos ahora mismo, y son las 2 de la mañana. Y así toda la película, él llega, es un poco como en Lawrence de Arabia, todos llegan del fondo del desierto, pues este llega de sitios. Pero es que claro, el centro total de la película es ella y su desarrollo psicológico. Y él está un poco ahí, pues, oye, cuéntanos tus mierdas, ¿sabes? Quiero decir, hace muy bien el contrapunto, además, porque tiene con esas pequeñas conversaciones que tiene en algunos momentos, ¿no? Como cuando desvela, no, que yo tengo una mujer, estoy muy contento con ella, ¿sabes? Y te sueltas y, pues, pues yo tengo un marido también y estoy muy contento. Soy muy feliz en mi matrimonio, sí. Claro, sí. ¿No? Que además me hace gracia también ese concepto, ¿no? De cómo el amor furtivo, ¿no? Que le añade como un extra de excitación a todo. Pues ya el tema con el alemán ya era complicado, ¿no? Esto no sé si estar tanto a la altura de lo de liarse con un soldado alemán, pero que también, ¿no? El de que ambos sean infieles a sus parejas y todo esto, que es algo que además los franceses son muy expertos en tratarlo como con cierta distancia y con, sin juicios de valor morales, que también está muy bien, está muy bien, porque no me parece tampoco que se tenga que hacer juicios sobre este tipo de comportamientos desde fuera, de una manera muy rotunda. Pero también me recordó mucho en esto a In the Mood for Love, de Wong Kar-wai, ¿no? Que dice, sí es un poco la misma aproximación de ver a dos personas que sabes que cada uno tiene su pareja por separado y ves que hay una relación de amor ahí que es como imposible, que sabes que tiene muchas complicaciones adelante. Y esos andares por las calles y todo esto... también estaban ahí muy presente cuando las he vuelto a ver, porque claro, hacía tiempo que no la veía y cuando, yo qué sé, hace cuántos años, y claro, desde entonces he vuelto a ver otras películas y se van mezclando y empiezas a ver conexiones donde no las había, y es muy interesante también esto, el relacionar lo que aquí se plantea, sobre todo con el... Es que te diría, fíjate, Linklater, estaba pensando Antes del amanecer también, que también le debe a esta película un poco. Bueno, no vale hablar de... No vale relacionarla con todas las películas en las que dos personas se hayan encontrado de forma furtiva en una ciudad y han pasado 24 horas juntos, ¿eh? Pero sabes perfectamente que sí, además, ellos son muy conscientes de... ¿Cuánto qué tiempo queda? Dice, 16 horas. Sí. ¡Madre mía, cuánto tiempo! ¿Sabes? Es como... terrible. Pero sí, también tiene esa progresión, ¿no? De ellos dos, como al principio vienen una noche juntos, que han pasado, que parece que va a ser ya fugaz, tal. Esa duda, ese conflicto de... ¿queremos estar más tiempo o no? Y... toda esa parte final de la película, que es ellos dos aprovechando las últimas horas que quedan y esa posibilidad de si se van a quedar más o no juntos. Pero además me gusta mucho esto, ¿no? De realmente cómo son ellos conscientes todo el rato, desde el principio, de que al principio era una historia de una noche y luego no. Y sobre todo una cosa que me gusta mucho también, que es la ceniza que cae sobre ellos dos en el abrazo del principio de la película. Que sí. Es como, que es de estas cosas que dices, ¿me has resumido la película en un plano? Pues bueno, venga, pues ya, después de estos 10 segundos nos vamos y ya podías haber hecho un corto, ¿no? Pero me gustan mucho estos detalles de saber muy bien el abrazo del principio con que fragmenta, ¿no?, sus cuerpos y que se centra justo en lo que importa, que es ellos dos abrazándose. Y al final... que bueno, que básicamente esa separación ya no se abrazan. Es que en realidad es una película que, al margen de todo lo que hemos comentado, de su influencia, de toda la novedad en cuanto a narrativa, visual se refiere y tal, que realmente lo que he dicho antes de que es una película que solo, o sea, que no es que no le estoy quitando valor diciendo que, o sea, que... A ver, que no, lo que no quiero que parezca es que ya esta película ya la has visto porque ya has visto todos los flashbacks, ya has visto todo... No, realmente es una película muy especial porque mira que se habla mucho de temas de poemas visuales y todas las cosas y que puedes irte ahí al videoarte y estas cosas, pero es que realmente a mí Hiroshima Mon Amour me parece que tiene una forma muy especial, hasta se nota casi como una melancolía a la hora de hacer el montaje de la película, que relaciona tan bien todas las conceptos, ideas, sentimientos, emociones que transmiten las imágenes de las dos frentes que, bueno, tres frentes que tiene la historia, que son el pasado en Francia, el presente en Hiroshima y la bomba. La forma que tiene de conectar todo eso de forma visual y de forma... sobre todo de conectar emociones y conceptos. Es muy especial, de verdad. Y a mí, por ejemplo, otra cosa, tú has dicho el tema de las cenizas, que ya como que te representa un poco la película solo con eso. A mí me encanta la secuencia en la que hay una manifestación... Bueno, no la manifestación, creo que es... Bueno, sí, hay una manifestación, pero que es como el día de esto que celebran el Día de la Paz. Y están ahí pues toda la gente con sus pancartas de denuncia y sus palomas y sus historias, y ellos están hablando en plan, él está en plan pesado como toda la película, de quédate, te quiero mucho, y justo ahí el plano está de tal forma que les ves que ellos están en su intensidad amoril, justo al lado de un señor que está caracterizado como víctima de la bomba, porque ella, bueno, no lo hemos dicho, pero ella es actriz y está en Hiroshima precisamente porque está grabando una película sobre la guerra, y justo cuando... Y hace de enfermera, muy... Hace de enfermera, sí. Él va a verla, él no tiene trabajo, porque él siempre viene de sitios a verla a ella, y va a verla y a decirle que por favor, que le quiere mucho, que se quede, que necesita más horas con ella y todo esto, y es cuando están rodando lo de la manifestación que digo, y entonces tienen ese momento ahí como súper intenso con el señor completamente que le faltan cachos de piel al lado, y luego ella empieza como a medio huir de él y él va detrás de ella, y la manifestación por la paz y de memoria histórica empieza a interponerse en su camino, y no son capaces de llegar el uno hasta el otro, y no sé, tiene como un montón de momentos así que es como, sí, es constantemente es lanzarte pues la idea de la película y lo que te está contando con todo tipo de metáforas visuales y de vamos, sí, de recursos de todo tipo en cuanto a narrativa se refiere. Que al final me gusta mucho precisamente por eso, por cómo es capaz de capturar esa idea que es muy difícil de capturar, de lo paradójico, contradictorio que puede resultar el hecho de que seamos capaz de sobrevivir nosotros como seres humanos rodeados de todo ese horror y de que surja el amor en un sitio como ese. Recuerdo... Claro. Recuerdo cuando me enamoré de Hiroshima. No, encarando ya al final de esto, recuerdo un texto que leí en la web Visual 404, Visual 404, que creo que era Débora, de ahí, da igual, escribía sobre Auschwitz, en una visita a Auschwitz, y precisamente... hablaba de cómo es posible sentir amor en un sitio como Auschwitz, ¿no? Que es una tragedia tan grande que no se puede ni percibir ni se puede alcanzar la dimensión. Y con Hiroshima pasa lo mismo, ya solamente con las cosas que hice al principio. Y luego la manifestación, cuando dice una sola bomba atómica mata no sé cuántas personas, y una bomba H es no sé cuántas veces una bomba atómica. Sí, los carteles, eso. Y dice, si tenemos 40.000 bombas atómicas, pues eso cuánto equivale. O sea, quiero decir, sí. El horror es tan incalculable, tan imposible de entender, que al mismo tiempo dices, claro, es que... ¿Cómo escapamos de todo eso? Es imposible escapar de ninguna manera si lo tienes presente todo el rato, y en el mismo olvido está un poco el hacer homenaje a la gente que ha muerto allí, ¿no? El decir, vale, vamos a seguir viviendo porque es imposible no hacerlo de otra manera que olvidando estas tragedias. Y la peli es capaz de elaborar todo un discurso súper complejo con estas cosas tan sencillas. Súper complejo y a la vez... O sea, no me parece un discurso complejo, me parece un discurso sencillo. Complejo, pero, porque está muy elaborado, me refiero. Porque... Sí, sí, muy elaborado y difícil de transmitir. Yo he estado en el Museo de la Paz de Hiroshima y es el sitio más horroroso en el que he estado nunca, probablemente. ¿Sabes de qué me acordé también? Y yo por suerte pude huir porque llegó un punto en el que no lo aguantaba más y me salí, pero... Me acordé de Miyazaki en el documental de Ghibli. Ah, sí. De Kingdom of... ¿Cómo Dreams and Madness. Dreams and Madness, sí. Efectivamente, ¿no? Que precisamente hablaba del tema de, bueno, de que cómo Japón había olvidado la guerra y cómo estaba volviendo al pasado. Y, sí. Y citaba Fukushima, y si no recuerdo mal también. Bueno, pues eso. Que... Sí, precisamente ahora yo creo que con las últimas... Ahí ha habido varias películas de animación que están un poco haciendo esto. Está que lo petó tantísimo allí y internacionalmente la de Your Name, que iba mucho sobre esto, sobre la memoria histórica y sobre este tipo de catástrofes. Yo creo que más centrado en Fukushima, pero bueno, al fin y al cabo es una catástrofe... Bueno, no es igual que te tiren una bomba, pero bueno. Y esta otra, la de los fireworks también, bueno, en fin, que sí que que yo creo que es difícil, que una cosa de la que habla la película de Resnais, desde luego, es que es difícil pues echar la mirada atrás y olvidar y tal, pero a veces, pues bueno, lo que le pasa un poco a esta mujer, ¿no? Que tiene que asumir lo que pasó, dejar ese dolor atrás y bueno, pues ser capaz de volver a amar en la ciudad de Hiroshima. Con ese final de, como puse en Twitter esta mañana, de Call Me By Your City, que es como, mira, es que ves, esa última escena es otro ejemplo de iros un poco. Tú eres Hiroshima y tú eres Nevers en Francia. No, pero él, el bleble de bleble viene después del momento de ella de pegar gritos ahí, moviendo la cabeza de un lado a otro, diciendo, ya te estoy olvidando. Ay, el cine clásico. Ese cinismo que te va recomponiendo. No, que no, yo sí, hombre, si yo fuese cínica, madre mía. Que, pues nada, yo creo que hemos hecho un repaso así bastante apañado de Hiroshima Mon Amour. Sí, también tampoco cuestión, quiero decir, si nos pusiéramos secuencia a secuencia, la peli tiene bastante claro. Chicha. Pero creo que es más importante hablar en términos generales. Sí, realmente me parece, bueno, y el año pasado en Merry and Bad es otra película que podría estar aquí perfectamente, que también es flipante, de Resné. Y desde luego toda la filmografía también de Margaret Duras es muy interesante de ver, al menos la que yo he visto. Que sí, que se hacía buen cine, pero ahora también, ¿eh? No estamos seamos aquí y que ya vamos terminando. Tenemos que agradecer a la gente que nos ha dado cosis, nos ha dado cafés. Sí. Muchas gracias a todos por los caféses. Tenemos ya unos cuantos caféses y ya os hemos ido agradeciendo, por si no lo habéis visto, porque hemos tenido algún oyente que nos ha preguntado en plan, pero ¿os ha llegado tal? Y vamos contestando de forma personal para, bueno, aparte de para agradeceroslo, ya es una forma de que sepáis que ha llegado todo correcto, que la cafeína está en nuestra sangre. Y os recordamos que tenemos ahí un enlace a Ko-fi, que es un sistema con el que se pueden donar a modo de caféses de 3 euros al podcast como forma de apoyo moral y financiero, y también están nuestras listas de Amazon disponibles en una web ahí que hemos puesto a tal efecto. Ya he sacado la PlayStation 4 de la lista. Que me lo dijo un oyente, y yo, como era, es mi lista desde toda la vida, ahí estaba la PlayStation. Yo creo que la gente que la ha mirado ha dicho, pero bueno, esta, ¿a qué parra se ha subido? ¿A dónde va para jugar al Ni no Kuni? ¿A dónde va? Yo lo que también quería recordar es que lo pensaba el otro día, que esto no lo he consultado con Ramón, pero seguro que está súper de acuerdo, que si no, que también tenemos colaboración para pobres, porque dejarnos estrellitas en iTunes o dejarnos me gustas en iVoox o comentarios o lo que sea, también nos gusta mucho. Eso siempre. Es un apoyo. Si son comentarios bien argumentados, sí. Nos valen los comentarios bien argumentados. Todo bien. Y hasta aquí, ¿ya está? ¿No? Hasta aquí el episodio dedicado a Hiroshima Mon Amour. Yo he sido Ramón Rey. Y yo Adrián Izquierdo. Obua. ¡Mierda, me lo has quitado!